Domingo 23 de marzo. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?» Pero el viñador respondió, «Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar». Comentario al Evangelio por Fray Francisco María. El evangelista San Lucas, conductor este año del ciclo C, es el buscador y narrador de las parábolas con las que Jesús ofrecía un instrumento práctico para llegar hasta la conciencia a la hora de la conversión. La parábola del hijo pródigo es una de las más admiradas y fuente de mucha inspiración. Pero no nos toca ahora meditarla. San Lucas nos ofrece hoy la parábola de la higuera. Quería Jesús abrir la mente cerrada de aquellos que le escuchaban, pero no llegaban a ninguna consecuencia, rompiendo actitudes de pensamiento y acción en consonancia con el reino de los cielos. El texto hace alusión a lo de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios y se la ofrecían a los muertos aplastados por la torre de Siloé. A Jesús le contaron la creencia de que lo que les sucedió fue por castigo de Dios. Jesús quiere que se descubra el amor misericordioso de Dios cuando hay un espíritu de conversión. Los sufrientes no son mejores que los que en aquel momento le cuestionaban. Es entonces cuando les ofrece la parábola. Con una advertencia: si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Alguien tenía una higuera en el campo. Llevaba varios años sin producir. Piensa que lo mejor será hacerla desaparecer para evitar estorbos. Es una planta estéril. Sin embargo, el viñador tiene cariño a la planta y ofrece todo para salvarla. Cavaré alrededor, le echaré estiércol. Es aquí donde cabe pensar la estima del viñador por la planta que queda invitada a dar fruto. Si no, queda a su suerte. Con este relato, Jesús quiere que aquellos que le escuchan reaccionen ante el proyecto misericordioso de Dios. Se nos invita a clarificar nuestra fidelidad a la iniciativa divina. ¿Para qué la acción misericordiosa proyectándose sobre los valores de lo humano? ¿Para qué una iglesia sin vida cristiana, sin valor y con miedo a que nos caigan las torres encima, con tantos temores, pero sin sacudir las causas? Higueras secas, sin frutos. Arrepintámonos a tiempo. Demos gracias a Dios por su misericordia. Decidamos cambios oportunos que den a nuestras vidas el sentido propio de hijos de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios, enviado en principio para humanizar las distintas épocas e iluminar una conversión ascendente. Suena fuerte lo de conversión, pero en realidad a lo que se nos invita es a ser abiertos y despiertos, como la higuera, a dar frutos exquisitos. El ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.